Tengo un abuelo. Es un abuelo bueno. Mi abuelo tiene un caballo. El caballo bebe agua. El caballo corre. El caballo come maíz. ¿Qué tiene tu abuelo? Mi abuelo tiene un caballo. ¿Qué hace el caballo? El caballo corre. ¿Qué bebe el caballo? Bebe agua. Adiós, abuelo.